Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Qué emoción, nuevamente aquí en el aire de la colectiva en otro Piedra Libre, y es ni más ni menos que el 498, wow. Bueno, nos acercamos al 500, esos números redondos. Wow, buenas noches. Buenas noches, Graciela Gurbis. Hasta este momento, por lo menos, Graciela Gurbis está, como en otras oportunidades, tirando el centro y cabeceando desde allí, desde los controles. Uh-huh. Acá Daniel Giovannini en el aire y en un Piedra Libre en el cual comenzamos pidiendo disculpas. Vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar por pedir una disculpa porque la semana pasada no estuvimos en el aire. No. Nuestra intención era, de hecho lo hicimos, haber preparado un programa y una explicación de por qué no estábamos en el aire, pero esas cosas no terminan nunca de entender completamente las cuestiones técnicas, no fue al aire, no fue así. Así que ustedes, aquellos que siguen el Piedra Libre, que lo siguen en vivo y en directo, se habrán dado cuenta de que lo que hubo fue música. Por lo menos eso nos hicieron saber algunos y algunas oyentes que nos dijeron, ¿qué pasa? ¿Hay música nada más? Sí. Bueno, así que les pedimos disculpas y les contamos de paso que la razón por la cual no estuvimos en el aire la semana pasada fue porque había un evento, una convocatoria para una charla pública a la cual teníamos muchos deseos de concurrir. Exactamente. Y de esa charla vamos a dar cuenta seguramente en el próximo bloque, digamos, ¿no? Uh-huh. Una vez terminada esta presentación del programa de hoy. Bueno, sí, por supuesto, es interesante, podemos ir diciéndolo más allá de o vos querés hablar un poco toda esta semana, pues no vamos a hablar ya de cosas económicas, o tenemos que... No, de cosas económicas, yo creo que por lo menos yo me siento esta semana particularmente saturado. Sí, hay un pequeño informecito que, como siempre decimos, hasta donde podamos llegar, vamos a ver si lo podemos meter sobre inflación, relación con el dólar, qué es lo que nos ha movido durante todos estas décadas. Uh-huh. Alguna suerte de señalarlos con el dedo, y muchas veces a los que menos tenemos. Uh-huh. Como diciendo, ustedes son responsables, ustedes se pasan al dólar. Claro. No a los que tienen cuentas offshore, porque a esos en general desde los medios masivos de comunicación no se lo señala con el dedo, pero todo lo contrario, ¿no? Pero sí, recordemos un ahora ex ministro y ex presidente del Banco Central, el señor Luis Caputo, que cuando tuvo que ir a rendir cuentas al Senado como ministro, dijo, es como si fuera una caja de seguridad en un banco tener una cuenta offshore. Mira qué simple lo No, hace. Es lo mismo. Bueno, en fin, eso no es lo que estaba penalizado, pero sí, muchas veces lo que se mira donde se pone la lupa es en la inmediata dolarización de la economía. Bueno, tal vez uno hizo un rejunte de cosas arbitrario, como le gusta decir en otro programa a Pablo Brambilla, pero es así. Uh-huh. Siempre es arbitrario lo que hacemos, y tal vez por ahí uno encuentra alguna explicación. Pero veremos hasta dónde llegamos en este programa de hoy y si da el tiempo para conversar sobre eso. Sí, por lo demás, ya sabemos, ya sabemos. Uh-huh. Ya sabemos que tenemos otro otro presidente del Banco Central. Bueno, sí. Ya sabemos que todo, el dólar llegó a 42 o casi, anda ahí rondando. Iba a estar entre 34 y 44, está medio jodido sí, la situación. Con una brecha que da vergüenza, que más que brecha es un abismo, pero bueno, porque claramente no es lo mismo un dólar a 34 que uno a 44. Y bueno, sobre todo en este país. Puede ser lo mismo en Brasil, puede ser lo mismo en algún país de Medio Oriente, no lo sé, en bueno, este país. Veremos al correr. Entonces, vamos con lo que tenemos para hoy, ¿qué le parece? Sí, vamos con lo que tenemos, y vos bien lo dijiste, porque no estuvimos el viernes pasado, porque fuimos a esa clase pública sobre litio, el oro blanco, como a algunos les gusta decirle, y todo lo que implica ese saqueo que quieren hacer en no solamente acá en Argentina, en el norte, sino en Brasil y en Bolivia y en Chile, ¿no? Chile, Bolivia, los salares, y bueno, sobre eso nos gustaba porque tenía intervención de muchísimas distintas aristas como para tomarlo, así que sobre eso enseguida vamos a hablar. Uh-huh. Vamos a hablar del Woman 20, mejor dicho, Woman 20 no, Mujeres 20 contra Mujeres 20, contra Woman 20, que es lo que nos interesa a nosotros. W20, porque nos están vendiendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que pensamos, por lo menos del lado de acá, con respecto a lo que pretendemos las mujeres. Y que vamos a hablar con una de las organizadoras de los foros. Exacto, una de los... Contra Woman 20. Un foro femenino que va a ser una actividad en el mismo momento en que esté acá realizándose la reunión de comisión del G20 sobre Woman 20. Así que bueno, con Jimena Gómez vamos a estar hablando. Uh-huh. Por supuesto, se acerca las elecciones en Brasil. En la última columna del colectivo Pasariño. Yo espero haberlo pronunciado bien. Priscila todavía no llegó. Hoy va a estar sola Priscila acá en el piso. Sola no, va a estar acompañada por nosotros, pero sí, como parte del colectivo. Así que bueno, el colectivo Pasariño, en la última columna, antes de las elecciones en Brasil. Después la vamos a seguir. Tengo toda la sensación de que se van a meter con el pobre de Bolsonaro. ¿Te parece? Mire, sí. Pobre hombre, apuñalado en una cama ahí de hospital. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos a la otra orilla como nos gusta acá. No sé ¿para por qué queremos ¿para qué? Tanto a Uruguay, porque vamos a hablar de la ley de riego. Esa ley que se está... Así que bueno... Y un referéndum en marcha. En marcha. Un referéndum en marcha y urgencia por conseguir algunas firmas más, me parece. Pero allí vamos a estar conversando con Carmen Sosa, que además es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, desde hace muchísimos años, décadas ya. Bien, ¿y ahora vamos a música? Sí, nos vamos a música con amigos nuestros, CD Guacho. No me diga. Viene la primavera, hay un nuevo CD, un nuevo disco de ellos. Qué lindo. Y vamos a escuchar Flores de CD Guacho. Flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores, flores se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Volvimos a este 498, como bien lo dijiste, ahora adentro, ya acá está Liana con nosotros. Así es. Buenas noches, Liana, acá nos acompañará hasta las 9 de la noche. Acá así en es, este Liana Pedro. Rodríguez. Rodríguez, no, es Liana Rodríguez, ese es otro programa que hace Liana con su papá. Ah, bueno, bueno. También. Sí, es otra historia. No. Muy bien, muy bien, pero muy imbricada con su propio apellido, no me digas. Muy bien, muy lo lograron bien, ideal para lo que hacen. Totalmente, exactamente. ¿No? Justamente, bueno, así que dijimos que ahora mismo ya íbamos a hablar un poco de litio. Recordemos que, tal como lo decías hace un momento nada más, hay una triple frontera, una triple frontera allí entre Bolivia, Chile y Argentina, donde se extienden los salares, esas inmensidades de salares, que es donde se encuentra el litio, ¿verdad? Esas fronteras tienen a su vez, dentro de la Argentina, otras tres fronteras internas, que son Catamarca, Jujuy y Salta. Y digo esto porque no es lo mismo la extracción en uno que en otra provincia. Catamarca, de hecho, es la provincia, por decirlo de alguna manera, pionera en estas extracciones, que arrancó por allá por 1998, ya en el siglo pasado. Bueno, sobre esto y lo que significa para las comunidades, que es lo que hemos estado hablando, de esto justamente trató esta charla que se llevó adelante en la sede de Marcelo T. de las Facultades Sociales el viernes pasado. Fue una charla que bien podría haberse llamado Sobre litio y comunidades, pero no se llamó así, se llamó de otra manera. Boom del litio. Se preguntaban realidad y debates regionales en Argentina, Chile y Bolivia. Así fue tal como fue presentada. Fue organizada por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IALC, y la Fundación Rosa Luxemburgo, y por supuesto cuerpos, ¿no? Sí. De compañeros y compañeras, de profesionales, que los pusieron allí para que esto pudiera realizarse. Muchísima gente estaba, yo diría que atiborrado. No alcanzó, había gente que tenía que salir, estaba fuera. Digamos también de que, aparte de lo que vos decís, gente, vino gente de las comunidades, ¿no? Desde el norte, vino gente también de Chile, faltó gente de Bolivia que no pudieron llegarse hasta acá, pero así es. Después una cantidad de gente que tiene que ver con estudiantes, estudiosos, y también con los que viven en la zona y también los que defienden a esas 33 comunidades de los salares de Grande. Confieso que por lo menos yo, de nosotros dos, tenía otra motivación para acercarme hasta esta charla. Es que ustedes conocerán muy bien, por lo menos en la voz, a Ariel Slipak, el economista especialista en China y en relaciones económicas internacionales, con quien venimos conversando desde hace ¿cuánto? 4 o 5 años. Sí. Acá en este programa lo hemos hecho en Enredando las Mañanas, también en Ruta Alternativa. Nunca nos habíamos cruzado con él así, como para darnos una mano, ¿no? Y decirnos, yo soy fulano. Así que bueno, ese era otro de los motivos también por los cuales fuimos y ahí conocimos a Ariel Slipak, claro está. Bueno, como bien lo decías, había representantes de las 33 comunidades, una mesa muy elástica, digamos, ¿no? Muy amplia y además muy elástica, donde entró y salió, salieron ponentes durante 2 horas y media. 2 horas y media de charla, que eso fue lo que duró las exposiciones, duraron las exposiciones. Allí estuvieron representantes de las 33 comunidades de Salinas Grande, Oriana Mora de la comunidad de Peine en Chile, en representación de los pueblos originarios, Ramón Morales Balcázar de la Fundación Tanti de San Pedro de Atacama, también Chile, Pía Marchegiani de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Ariel Slipak, como recién lo dijimos, por el Grupo de Estudios Geopolítica y Bienes Comunes, Federico Nassif, que es de la Universidad Nacional de Quilmes y ALC, y la coordinadora fue Malisa Argentina, Argento, Melisa Argento, perdón, con quien hablamos hace 15 días aproximadamente, también sobre el litio y sobre un trabajo anterior que habían realizado. Y algunas otras voces que se sumaron porque estaban ahí y luego se sumaron, ¿no? Como es en el caso de la abogada de las 33 comunidades. Exactamente, y que paradójicamente es la única voz que vamos a compartir hoy, la de la abogada, porque es absolutamente imposible. Sintetizar 2 horas y media de charla nos ha resultado, en 10 minutos, nos ha resultado imposible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar este bloque, allí vamos a poner, sí, separadas todas las intervenciones, cualquiera puede seguir la charla que desee, o todas, si así lo desea, desde la página de la Colectiva Radio. Uno de los focos, porque no es el único, uno de los focos donde se hizo eje claramente en la charla fue en la propiedad, en lo cual en general no se hace foco, ¿no? Se hace foco en muchas otras cosas, pero no en quién es el propietario de la tierra. De hecho, nosotros hablamos de litio en este momento y hablamos de Argentina, Chile y Bolivia. Y hablamos dentro de Argentina de 3 provincias, pero no hablamos porque no son los propietarios de la tierra. En esa tierra habitan pueblos originarios que son los propietarios de esa tierra. No poner el foco en aquello es justamente lo que ha generado una serie de conflictos porque no se han cumplimentado los pasos que, de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a acuerdos internacionales ya firmados por la Argentina, se debió haber llevado adelante. Así que bueno, allí están con esta intención de alguna manera estas comunidades de visibilizar algo que es complejo, y eso quedó claro, me parece, cuando hablamos con Melisa, quedó muy claro, ¿no? Visibilizar algo que ocurre a 4.000 metros de altura es algo muy complejo, porque es hasta complejo llegar hasta allí. Sí, claro. Por otra parte, hay todo un camino, un recorrido realizado por las comunidades a través de sus representantes legales, en este caso Alicia Chavale, que es la abogada de las 33 comunidades, en la cual se intenta, vía judicial, llevar adelante los reclamos de sus derechos, de sus legítimos derechos. Bueno, ¿qué es lo que hizo en una intervención final ya Alicia Chavale, que no estaba prevista dentro de la mesa? Hizo referencia, en principio, a cuál es la situación en la cual están hoy las comunidades, cuál es la situación en la cual están los proyectos y cómo, en particular, la provincia de Jujuy, el Estado jujeño, oculta, manipula, entrega incluso información contradictoria. Es el mismo Estado dice hoy que sí, mañana que no, sobre un determinado hecho. O al mismo tiempo, el mismo día, que sí, que no, sobre un determinado hecho. Escuchamos un momento a Alicia Chalave. Lo que hay son varios proyectos aprobados. Hay de exploración y de explotación. Y las empresas, bueno, son las que conocemos, Dajín Resource, Queco, Lossi. Pero hay 2 empresas nuevas, digamos, nuevas entre comillas, digamos, que recién han hecho su llegada al territorio, que son 2 minas que abarcan varias pertenencias. Una se llama Mina Monir, que es la propia Salinas, porque abarca Lipam, que es cerca de donde está Clemente, Intiquilla, que es la comunidad que está compuesta por una familia, y la comunidad aborigen de Santorio de Tres Pozos, que es una comunidad importante que está a la vera de la ruta y como en pleno Salinas. Es de una empresa, Santa Rita SRL, que a Santa Rita le vende la concesión minera Sulboro, pero resulta que, esto es muy nuevo. Lo más nuevo que ha sucedido son estas 2 minas. Hay una mina Monir, que abarca esto, que es pleno Salinas, y otra mina, que es Calla 1, Calla 2, hasta Calla 6, que es de una empresa, esto es muy nuevo, que es de una empresa minera, que es Goldinca Energy S.A. Pero resulta que buscando información y viendo, contrastando la información que uno tiene con la que tenía la FARC y con datos que habíamos buscado, el propio gobierno de Jujuy en el mes de julio de este año julio de este año, el propio gobierno, dice gobierno de Jujuy, la Secretaría de Minería y Hidrocarburos, informa que Goldinka no se encuentra inscripta en el registro de productores mineros de la provincia de Jujuy y que no tiene minas registradas y no realiza ningún tipo de actividad minera, dice en la Secretaría de Minería de la provincia. Pero a su vez, hay otros expedientes que son los con los que andamos, la copia bajo el brazo, que es la mina Calla 1, Calla 2 hasta Calla 6, que abarca las comunidades de Quera, Bralaite, Quebraleña, varias comunidades que forman parte de la cuenca de Salinas Grande. ¿Por quién, de quién es el pedimento de Calla 1 a 6 de Goldinka, Goldinka Energy S.A.? Nos preguntan a veces organismos internacionales o organizaciones que nos apoyan, bueno, pero ¿y cómo se entiende esto? Me llaman por teléfono el otro día de Canadá. Mire, le digo, si usted lo quiere entender, entiéndalo, y si no, lo mismo que usted sabe, sabemos nosotros. Hay dos informes, CAIA está pedido por Goldinka, y la empresa y la Secretaría de Minería y Hidrocarburos dice Goldinka no está registrado como productor minero en la provincia de Jujuy. Esto es a lo que permanentemente se someten las comunidades indígenas. Bueno, varias cosas acá, ¿no? Se escuchaba el ruido de papeles. Sí. Es porque la abogada, justamente en la medida que iba hablando, tenía una carpeta enorme, que la iba desplegando e iba mostrando. Yo creo que por su propia incredulidad de lo que había vivido, esto que en una ventanilla le dijeran que sí, en la otra que no, ella misma me parece que necesitaba ratificar con los que papeles, efectivamente le habían dicho que no existía algo que en otra ventanilla le están diciendo que sí existe. Y después también me llevó a, me recordó a una contratapa durante muchos años, semana por medio prácticamente, había una contratapa en el Página 12, que se llamaba Llamada Internacional y que escribió Osvaldo Soriano. Y en la cual Soriano tenía un diálogo, supuesto diálogo, con alguien que le pedía una nota desde Francia. Y Soriano escribía sobre lo que ocurría. Y el otro desde Francia no le creía nada de lo que escribía. Y si uno lo explica a un canadiense lo que está escribiendo y lo que está pasando. Y bueno, qué sé yo, yo tampoco lo entiendo. Y pero bueno, pero es así, mire, no tengo otra cosa para decirle. Bueno, así que allí no solamente es una cuestión de no fue el único eje, se trataron también otras cosas, que además no son menores, sobre las que ya hemos conversado y estamos conversando y seguiremos conversando, como es, por ejemplo, la contaminación, la persistencia en mantener la peor forma de extracción de litio, porque ya hay otras, más caras, por supuesto, que no consumen tanta agua y que no las van a poner en marcha las empresas mineras, porque van a ponerla más barata. A costa de dejar, por supuesto, un territorio sin agua, ¿no? Quitar el agua del territorio. Otra de las cosas que también sabemos que la zona es tremenda, la zona esa es muy árida, el agua que se usa es impresionante. Es tremenda. La gente, o sea, hay poca y se queda con mucho menos porque usan pero miles y miles de litros, ¿no? Además las explicaciones fueron tan tan interesantes, ¿no? Porque uno imaginaba en la zona, la región es una suerte de palangana, para poner un ejemplo de lo que pusieron. Entonces yo a la palangana le hago un agujero en cualquiera de los lugares. No importa que sea donde está la comunidad en particular que tiene allí su pastoreo, ¿no? Sus alpacas, sus vicuñas. No importa que esa no esté sobre la comunidad. Si yo a la palangana le hago un agujero en otro sitio, se va a vaciar. No importa dónde lo haga, se va a vaciar siempre. Bueno, y eso es lo que ocurre con la zona, porque es como una olla, Bueno, la otra de las cosas que también sobre la cual se habló fue sobre la imposibilidad de un desarrollo posterior de aquello que se extrae, porque las mismas empresas que extraen son subsidiarias de empresas, por ejemplo, Toyota, a la cual no le interesa que aquí se fabriquen las baterías. O sea que la posibilidad de desarrollo en realidad es inexistente. Digo, de otra cosa genera una industria alrededor de eso. Bueno, hasta aquí, el resto. Bueno, como ya lo dijimos antes, vamos a poner toda la charla, dividida por supuesto en cada una de las exposiciones, con quién es cada uno de los que ha participado para que todos los puedan escuchar, y los demás datos que son muy interesantes porque el tema del litio es ya hace muchos años de esto, no es desde ahora, pero es un problemón grande, no solo para nosotros, para la Argentina, sino también para Bolivia y para Chile. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM.

Eso se va a realizar en la Plaza de los Dos Congresos, por ejemplo, el primero, donde van a haber intervenciones artísticas, después van a haber Feria de Economía Popular, conversatorios temáticos en torno a los ejes, Cuerpo y Territorio sería uno, las luchas por una vida digna, Cuerpo y Territorio dos, discutiendo los ejes del W20 en la profundización neoliberal, violencia económica, ajuste y deudas. En fin, todo esto va a ser, por supuesto, como siempre, con un cierre de batucada y tamborileras. Sobre qué significa que estemos en contra del G20, por qué el Woman 20, perdón, el G20 también. Estamos en contra del G20 del Woman 20. Estas jornadas es para concientizar un poco de lo que realmente trae este grupo temático, donde se han calificado por este grupo, este foro feminista, como una farsa a la supuesta voluntad de inclusión de las mujeres por parte de los gobiernos neoliberales que son miembros del G20, donde se piensa que le están dando un lugar específicamente y donde no es lo que se va a lograr. Esta jornada se profunde por eso mismo, visibilizar no solamente la realidad de todas las mujeres, lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis y trans, y proponer alternativas justamente a estos planteos que genera el Woman 20, Mujeres 20, que realmente, por todo lo que han especificado a lo largo de reuniones que ya han tenido previas acá en otro momento, digamos que en su primer momento había una presidenta y una vicepresidenta. Una de las vicepresidentas era la esposa de Grobo Patel, ¿no? Así que, como para ejemplificar un poquito dónde y cómo estamos ubicados en ese lugar. Y realmente no es obvio que no representa a la gran mayoría de las mujeres. En esa conferencia de prensa hablaron varias integrantes de la red feminista, como Mariana Iturriza, que es de la red de género y comercio, donde abrió el encuentro trazando una genealogía del foro feminista contra el G20, donde hay un gran recorrido, ¿no? Convengamos que ya el año pasado, en el 2017, con Fuera la OMC, ya estos temas se pusieron a hablar, donde se recordó cómo fracasaron las negociaciones las negociaciones que hubo en cuanto a las reuniones del G20, y donde se mencionó el empoderamiento económico de las mujeres totalmente ficticio. Además de la apropiación de lo que significan nuestros cuerpos, los territorios, esta lucha que estamos dando por la legalización del aborto, por ejemplo, es parte de todas esas luchas que se hacen. Por eso todas las mujeres, como bien lo dijimos, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, afrodescendientes, migrantes, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras, autogestionadas y de economía popular, del campo, de la ciudad, como vemos una gran variedad, que son las que no estamos de acuerdo con todo esto, y no solamente acá en la Argentina, sino también en América Latina y en el mundo entero, donde directamente se está diciendo no en nuestro nombre. Luego, bueno, se señaló un poco de desenmascarar las políticas y recomendaciones que intentan generar el G20, el Woman 20, donde, por ejemplo, su presidenta, la que va a ha quedado después de que Andrea Grobo Patel renunció por otros problemas, es una empresaria del PRO, que está puesta ahí por decisión, por supuesto, del presidente Mauricio Macri, donde dice que las mujeres que tenemos que trabajar a la par de los hombres, pero ¿en qué condiciones tenemos? ¿Cómo nos incluimos? ¿Cómo estamos incluidas en ese trabajo? Así que bueno, esto siguió también con Paula Arraigada, que es una referente trans, donde enfatizó que el G20 no nos representa ni a sus personas ni a su ideología. Y después estuvo también Mujeres por Asociación de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes, donde también hice la inclusión laboral que hoy se está viviendo a nivel mundial, no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial con respecto a la inclusión laboral y más aún de las situaciones de las migrantes. También hubo legisladores que están justamente en contra de este G20, y también gente de la Red PAR, donde la Red PAR es una red que habla de la de las publicidades sexistas. Así que bueno, sobre eso, sobre este tema y toda esta agenda que, como bien lo dijimos, se va a desarrollar acá el 1 y el 2 de octubre. Justamente vamos a tener más información porque seguramente estaremos ahí. Así que este lunes y este martes estaremos presenciando lo que es este G20, este Women 20 acá en la Argentina. Que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos, acá ya 7:43 de la de esta noche, ¿no? Tarde noche, porque realmente ya se puso, todavía está oscuro. Estamos esperando que lleguen los días más lindos, cuando todavía a esta hora estamos bien clarito y la primavera es más que primavera, ya casi es verano, como suele sucedernos en estos últimos años, donde se pone muy cortita. Pero como hablábamos la otra vez en otro momento con algunas personas, esta es la mejor el mejor momento del año, dicen, porque todo empieza a florecer. No es lo mismo cuando te acostumbras a ese paisaje de flores y frutos distintos, sino que este es un momento en que todo empieza de vuelta a tener colores, variedades y aromas que por ahí olvidamos en el invierno y en el frío. Así es, así es. Bueno, estamos terminando un año que se fue rápido. Terminando, mirá, digo terminando, estamos en septiembre. Falta bastante para el terminar. Casi terminamos septiembre. ¿Podés decir que estamos terminando septiembre? Sí, estamos terminando en septiembre. Faltan octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre. Y ya sentimos que se fue volando, de alguna manera. Bueno. Dijimos que tal vez pudiéramos, vamos a hacerlo en este momento, analizar un poquitito, meternos un poquitito sobre una suerte de línea histórica, mencionar algunos de los momentos de inflación y devaluación. Algunos de esos momentos históricos de inflación y devaluación. ¿Por qué? Porque de repente, mirando esto que nos ha ocurrido, en este caso, a lo largo de la vida de muchos de los que todavía andamos por el mundo caminando, así que estamos vivos, algunos los habrá agarrado parte de lo que yo voy a relatar, a otros todo, pero bueno, digo, es que de alguna manera, lo hayas vivido o no lo hayas vivido, estas cosas quedan en la memoria social, en el cuerpo social, estas marcas van quedando y hay respuestas muchas veces casi automáticas que explican esto que no se pueden explicar desde algunos medios masivos de comunicación en los cuales hacen hincapié cómo es posible que los argentinos, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos que ante cualquier corrida? ¿Cómo nos pasan tantas veces en nuestras vidas? ¿Cómo nos pasó tantas veces? Bueno, a eso vamos, a eso vamos. Yo no sé si esta es la explicación, sinceramente no lo sé. Pero bueno, voy a narrar esto en forma cronológica. Arrancamos con lo que se conoció como el Rodrigazo. Después este hombre, Celestino Rodríguez, que es el que le dio su nombre a la crisis, quedó dolorido el resto de su vida porque quedó atado su apellido, su nombre, su persona a uno de los momentos más tremendos de la economía argentina y por lo tanto del pueblo argentino. Esta fue una crisis económica en el año 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Como lo dije recién, el ministro de Economía era en ese momento Celestino Rodrigo. Y fíjate vos que quería eliminar la distorsión de los precios relativos con una devaluación. Y además fue una devaluación diferenciada, es decir, un 160% para el cambio comercial, es decir, lo que los vulgares como vos y yo vamos a conseguir por ahí en un arbolito si es necesario, y el 100% para el cambio financiero, es decir, los que importaban, exportaban, tenían una devaluación menor. Changuín. ¿Qué sucedió? Que no se imaginó Celestino Rodrigo cuando arrancó con esa devaluación que... después de lo que vamos a hablar, te va a parecer que no fue tanto, pero fue mucho, porque fue de un día para el otro. ¿Qué sucedió? Que la tasa de inflación ese año, 1975, fue del 777% anual. Sí, 777% anual. Con eso cerró la tasa de 1975, donde se pueden contar todavía hoy seguramente muchísima gente que ganó con esa devaluación porque había comprado un departamento, un auto, algún bien inmueble o mueble en cuotas fijas y en pesos, y después un día fue y dijo, mirá, te voy a pagar 23 cuotas juntas porque la verdad no tengo ganas, me sale más caro el bondi para venir a pagarte que lo que te estoy debiendo. Era atroz ese momento. Y hubo gente que suicidó porque vendió en cómodas cuotas en pesos y después se quedó sin la nada misma. Bueno, de ahí fuimos a parar sin solución de continuidad a la dictadura y por supuesto a la tablita de Martínez de Hoz. ¿Qué nos ofrecía la tablita de Martínez de Hoz? Nos daba el valor del dólar desde ahí hasta la eternidad. ¿Recuerdan ustedes a Caballo, que después lo vamos a nombrar, cuando dijo por 100 años de convertibilidad? Bueno, esto era lo mismo. Estaba día por día cuánto iba a valer el dólar. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Y fíjate bien cómo se describe. Los capitales extranjeros comenzaron a ingresar en dólares, compraban pesos, se colocaban en tasas de interés y de interés que eran superiores a la inflación y por supuesto más alta que la devaluación. Lo hacían durante un tiempo y luego salían del peso, volvían al dólar con esas ganancias que habían obtenido en pesos, las dolarizaban y se rajaban. Si esto te suena a Levax, es porque es exactamente lo mismo. No soy economista, pero te digo, da igual. Es lo mismo. Es lo mismo que nos acaba de suceder. Exactamente igual. Y en ese momento, la deuda, recordemos, la dictadura tomó una deuda, un país con una deuda de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Parece un postre a esta altura, 7.000 millones de dólares, un postre en una mesa del Fondo Monetario Internacional. Y lo entregó con una deuda de 49.000 millones de dólares, una deuda fraudulenta y demás. Bueno, ahí ya empezó la gente a tener algunos recaudos. ¿Por qué? Porque la tablita se quebró. Llegó un momento en el que, por supuesto, esta deuda que estaba generando el país para esta bicicleta financiera, dijo, no va más. Y el mismo Martínez de Hoz dio por finalizada su eterna tablita en la cual se marcaba el precio del dólar para siempre. Y él simplemente la dio por finalizada. Al que le tocó darle la devaluación en serio fue a un tal Lorenzo Sigot, que es el que siguió después en el Ministerio de Economía, y el 2 de abril, pero de 1981, le encajó desde ahí hasta finalizar el año 1981 una devaluación del 225% en ese periodo, no en el año, desde abril hasta diciembre, 225%, casi 226. ¿Podemos seguir sumando cuánto? Bueno, todos recordaremos lo que fue la plata dulce en aquel momento de la tablita, todos recordaremos el DM2 en distintos lugares del mundo. Todos recordaremos, no, eso fue después. Fue después. Bueno. Bueno, allí se rompió también la tablita y allí se rompió también una cantidad de hogares y de pequeñas economías que quedaron, iba a decir en pelotas, pero no sé si queda bien. Bueno, nos saltamos hasta el año 1989 porque vino la democracia, vino la guerra de Malvinas, sí. Eso también, también producto de aquella crisis. Vino volvió la democracia, vino Raúl Alfonsín y nos llevó hasta el año 1989, año que se caracteriza y que caracteriza al gobierno, en buena medida al gobierno de Raúl Alfonsín, por la hiperinflación. Y ahora sí, agárrate, porque en 1980... Estoy agarrada. Se agarró, está sentada. Bien, no me quiero caer. Para los más chicos, los más jóvenes, les digo, la variación de precios promedio, en el año 1989 fue del 3.079%. Vamos a tener un 52% este año. ¿Cuánto? Ponele, como las estimaciones indican como mucho, 52% de inflación este año, 2018. 1989 estamos hablando de una variación de precios de 3.079%. Y una devaluación que corrió por encima de la inflación del 4.771%. Es decir, destruyó absolutamente la moneda, destruyó la voluntad de los argentinos y por supuesto que se corría el dólar. Más bien que se corría el dólar. Yo fui testigo de una señora... A ver, había una verdulería en Gaona y Joaquín B. González. En la ochava misma, en la esquina misma de Gaona y Joaquín B. González. El verdulero tenía un delantal negro con un bolsillo enorme adelante. ¿Qué hizo el tipo? Le agarró, le cosió un pedacito más chiquito, entonces dividió el bolsillo en dos. Entonces en uno ponía, que era el que se le hinchaba con nada, porque la moneda argentina era nada, con uno metía todos los billetes argentinos y en el otro, más chiquito, metía los billetes de dólares. Yo vi personas grandes, jubiladas, ir con $5 en ese momento, que además era una fortuna, a la carnicería a comprar y el verdulero le devolvía dólares. Así nos dejaron servidos, nos entregaron de pies y manos atados a El Salvador, que fue... Domingo Cavallo, con la famosa dolarización. Bueno, la dolarización, ya esta la vamos a hacer mucho más corta, sabemos cómo terminó, no la terminó el gobierno de Menem, no fue la que... Recordemos que en 2003 Menem fue la primer minoría, recordemos que fue la primer minoría, hubo mucha gente que seguía apoyando aquello, pero bueno, se pasó a la dolarización. Y la dolarización termina con con Duhalde, que llevó el dólar de un pesito a 3 pesitos. Es decir, un 200% de devaluación de un toque se mandó Duhalde. Después en algún momento llegó a 4 y después volvió a bajar a 3. Ahí se abre el panorama de los siguientes 12 años, en el cual en el periodo de Néstor Kirchner prácticamente no se movió el dólar. Luego en el de Cristina Fernández de Kirchner sí se movió bastante. durante los 12 años, se acumuló una devaluación del 223% con su correspondiente inflación. Que nos decían que no, que estábamos en el paraíso, que teníamos menos pobres que Alemania, que sé yo, toda aquella cosa. Sí, que todos conocemos, porque eso, digamos, esto ya es más reciente. Más reciente, uh-huh. Efectivamente. Así que bueno, y recordemos que dentro de todo este conjunto de cosas que nos ocurrieron durante estos 12 años, Axel Kicillof fue el que devaluó más, porque de un saque nos devaluó un 56,3%, y además dividió, teníamos dólares cemento, dólares campo, bueno. Verde campo, bueno, teníamos una cantidad de dólares que era una... A los ya conocidos, ¿no? El blue, el oficial, el comercial... Todo parecía un desfile de moda por los colores diferentes que el dólar presentaba por aquella época, y nos llevó el dólar a prácticamente esto que reconoció después cuando asumió este hombre que hoy desgraciadamente está como presidente de los argentinos. Bueno, hasta aquí esto, ¿no? Entonces, decir, después venimos a esto que nos está ocurriendo. En lo que va del año, al día de hoy, un 120% de devaluación. Al día de hoy, recordemos que andaba por 18 pesos el dólar en enero, hoy está en 42. Al día de hoy no sabemos cómo va a terminar el año. Y con esta banda de flotación que vos decías hace un ratito que va desde los 34, ¿correcto? 34 a 44. A 44 pesos. Ya no decís, o sea, más, digo 33, ahora decís 34 a 44. Diga 34. Así es como sentís que te late el corazón según el momento en que estés viviendo. Entonces, bueno, como la crítica muchas veces uno siente que está hecha a los que más tenemos, porque... Imagínense ustedes que en aquel momento, sobre todo en 1989, si uno no compraba dólares el mismo día que cobraba el sueldo, si uno no compraba dólares ese día, con meses como mayo y junio, donde la inflación rondó el 600% uh-huh. mensual, uh-huh. Realmente a los tres días no iba a poder comer. Uh-huh. Entonces, el pase al dólar es prácticamente automático. Y desde mi punto de vista, para los que laburamos todos los días, uh-huh. No para los que tienen una cuenta offshore, está claro, ¿no? No, sí, por supuesto. Eso es otra cosa. Eso es delinquir desde uh-huh. mi punto de vista. Es casi una un acto de legítima defensa, le diría sí. yo. ¿Eh? Yo lo que digo que hoy al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, como para decirle, lo que ha bajado el ingreso de un jubilado en estos pocos meses, ¿no? Claro. ¿Cuántos dólares compraba a principio de año? Porque también está esa otra estafa que tenemos, donde estábamos y hemos hablado del presupuesto y de lo que significa el presupuesto que se está queriendo firmar y el FMI, el acuerdo con el FMI, con todo lo que nos está pidiendo, donde hemos tenido sueldos que se han ido a la mitad. En este tiempo, porque estábamos hablando de un dólar, hablamos 18, 20, estábamos en 40, así que decir que hoy nos queda menos de la mitad. Sí, sí. Usted es generosa, le quiere decir que fue solo del 100%. No, 110, por eso digo, es eso, pero digo, bien. Hablemos de eso, como vos decías, como tenía que comprar la gente los dólares en ese momento, hoy, ¿qué hace? Pero aparte no podés, porque el ritmo no te permite, porque ya no nos alcanzaba no. para subsistir, estamos hablando de jubilaciones o sueldos mínimos, entonces que no podés ir a comprar para vender el otro día y que por ahí te pase lo que te pasó el otro día, que bajó a 37 y de repente al otro día te subió a 40 y no sé, depende del día en que vos lo compraste, es el día que vos lo vendiste, perdiste mucho más todavía de tu sueldo. Efectivamente, así es. Bueno, el mate está muy rico. Si le parece, nos vamos a la tanda de las 8 de la noche. 8 de la noche. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva.

¿Arrancó? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? Piedra libre, ¿qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Y acá estamos, y de Brasil vamos, estamos limítrofes. Sí, antes de llegar a Buenos Aires vamos a pasar por Montevideo. Es una ruta posible, además, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Viniendo de Brasil para acá. Mm. Perfecto. Recordemos que en Uruguay, en el año 2004, 31 de octubre para ser más preciso, se incluyó una reforma constitucional y se incluyó allí el agua como derecho. El artículo 47 de la actual Constitución de la República dice: garantizada la participación ciudadana en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el agua. Y justamente el inciso segundo del artículo 47, de este artículo que quedó incluido en la Constitución a partir de 2004, dice que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico. Esto es lo que estaría en juego, tal por lo menos lo que nosotros vamos entendiendo, con la ley de riego aprobada el año pasado y que ya desde diciembre mismo del año pasado fue, digamos, recusada de alguna manera por varias organizaciones nucleadas en Comisión Nacional, no, perdón, en Uruguay en Defensa de la Tierra y el Agua y la Vida. La Comisión Nacional por el Agua es otra cosa, que es la que promovió y está detrás de aquella reforma constitucional. Y allí hay que juntar poquito menos de 700.000 firmas para ir a un referéndum de esta ley. Y justamente para hablar de esto estamos ya comunicados con Carmen Sosa, integrante justamente, ella sí, de Uruguay en Defensa de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo a todos los hermanos argentinos. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en la Argentina. Y bueno, nos alegramos mucho de esta comunicación porque, bueno, los problemas cada vez son más latinoamericanos y no de un país concretamente, ¿no? Digo, lo que nos está pasando con el agua a nosotros, lamentablemente está pasando en toda la región, ¿no? Sí. El capital está viniendo ya por el agua, por la tierra, por todo, ¿no? Digo, es una política de saqueo que, bueno, que nosotros, a pesar de nuestra reforma constitucional, la estamos sufriendo, ¿no? Uh-huh. Como tú decías, nosotros en el año 2004, vía democracia directa, había un plebiscito que fue votado por el 65% del padrón electoral, definió que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y que toda la gestión de los recursos hídricos deben contar necesariamente con la participación, gestión y control y estar gestionada por el Estado. Es decir, se prohíbe todo lo que tiene que ver recurso hídrico y capitales extranjeros. Correcto. Siempre tiene que estar gestionada por el Estado y por los ciudadanos. Uh-huh. Esta ley de riego que votó el Parlamento en diciembre, en octubre del 2017, lo que hace es, en realidad no es una ley de riego nueva, el país ya tenía una ley de riego en la cual las presas se hacían por productoras rurales, que podían, de hecho nosotros tenemos más de 1000 represas hechas, pero estaba vinculado absolutamente a los productores, que para regar su campo, su cosecha, podían hacer una represa. La innovación que presenta esta ley de riego, que permite represas mayores, represas multiprediales, introduce las asociaciones de riego. Esas asociaciones de riego pueden ser de privados, es decir, cualquier empresa puede venir a hacer un embalse y cobrar el agua. O sea que se está creando un mercado lucrativo del agua. Es decir, para explicarlo mejor, puede venir una empresa cualquiera, puede venir la Coca-Cola, embalsar el agua y vender a todos los productores que estén en la cuenca. Mm. Y eventualmente, si no pagan el agua, puede cortársela, ¿no? Claro. Y van a pagar doblemente, porque van a tener que pagar, porque esta ley fue hecha bajo el paraguas de lo que es la ley de protección de inversiones. Uh-huh. Es decir, la presa, la construcción de la presa va a estar exonerada de todos los impuestos. Uh-huh. No van a pagar ningún impuesto por la construcción, pero además van a cobrar un canon por el precio de esa construcción. Es decir, el productor se firma un contrato poniendo en garantía sus tierras, que puede ser por 15 o 20 años, todavía no está definido, y durante ese tiempo va a tener que pagar un canon por la construcción de la empresa y por el mantenimiento de esa presa. Qué bueno. Y además va a tener que pagar por el agua. Qué bueno. Eventualmente, si no paga por el agua, no solamente le cortan el agua, sino que su campo queda embargado. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista jurídico, está claro que se crea un mercado lucrativo del agua, está claro que viola la Constitución, porque la Constitución es muy clara. Uh-huh. Cualquier gestión que se haga en los recursos hídricos tiene que estar en manos del Estado y debe contar necesariamente con la participación, gestión y control de toda la ciudadanía. Uh-huh. Cosa que esta ley no lo prevé para nada. La gestión la puede hacer el privado. Uh-huh. Carmen. Y para darle mayores... Para darle mayores beneficios, la ley de protección de inversiones dice que ese privado va a estar exonerado no solamente de esa obra que haga, sino de su negocio que tenga en el país. Por dar un ejemplo, viene McDonald's, hace una presa y no solamente está exonerado de la construcción de la presa, sino está exonerado de la compra de hamburguesas. Por dar un ejemplo. Bueno, claro. Se le está dando todos los beneficios, es así tal cual. Se le está dando todos los beneficios y además quedan manos privadas, ¿no? Es decir, esta ley es muy parecida a lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde hay, por ejemplo, en el sur de Chile hay ciudades enteras que tienen presas y los pueblos están sin agua y las multinacionales, las empresas, están utilizando el agua del agua que represan, porque se está cortando el río, ¿no? Uh-huh. Ese es un aspecto legal. Después tenemos el aspecto medioambiental, que acá la academia, la sección de limnología, que limnología es la ciencia que se ocupa del agua dulce, oceanografía del agua salada y limnología del agua dulce. Uh-huh. Los compañeros de Facultad de Ciencia, la sección de limnología, antes que se votara esta ley, mandaron sendos informes diciendo que esta ley iba a traer el aumento sustancial de lo que es la contaminación. Ustedes sabrán que nosotros en el Uruguay precisamente tenemos todas nuestras cuencas contaminadas en mayor o menor grado, pero están todas las cuencas contaminadas. Y la sección limnología dijo claramente que el represar agua y agua que ya está contaminada aumenta sustancialmente la contaminación, ¿no? O sea que la Constitución también dice que el agua para consumo humano tiene prioridad sobre cualquier emprendimiento, también lo dice la reforma constitucional. Y bueno, no fueron escuchados, el Instituto de Derechos Humanos Uruguayos elaboró un informe extensísimo abarcando todos los aspectos de esta ley y diciendo claramente que esta ley es inconstitucional. Uh-huh. Carmen, acá tenemos claro que continúa en el gobierno el Frente Amplio, que este es el segundo mandato de Tabaré Vázquez. ¿Quién votó esta ley? Todo el Frente Amplio, votaron todos los partidos políticos, los partidos de derecha y los partidos de izquierda, salvo un diputado de Nueva Popular, que es un partido de izquierda, es un partido chico de izquierda que tiene un diputado en la Cámara, solamente él votó en contra y creo que una senadora del Partido Nacional que también votó en contra. Después todos votaron a favor. El 99% de las cámaras votó a favor. Del Partido Nacional. Bueno, allí nos sorprende porque de alguna manera la caracterización que hacemos del Partido Nacional es que es un partido del espectro más de derecha, digamos, dentro de lo que es el Uruguay. Creo que no nos equivocamos, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Entonces. No, claro, el Partido Colorado, pero votaron todos. Bien, perfecto. Inclusive te voy sí. a decir que algunos diputados del Frente Amplio votaron, lo dijeron, lo manifestaron por disciplina partidaria, pero tenían claro que esta ley de alguna manera estaba perjudicando lo que era la gestión del agua, pero que por disciplina partidaria lo votaban. Bien, a partir de ahí nace la idea de referéndum, es decir, para quienes no lo tengan claro, aquí en Argentina el pueblo uruguayo tiene la figura del referéndum en la cual el pueblo recupera su soberanía y decide si refrenda o no esa ley votada. Para eso necesita juntar X cantidad de firmas del padrón electoral. ¿Cuántas firmas se necesitan, Carmen? Necesitamos el 25% del padrón electoral para poder el referéndum, que el referéndum después la ciudadanía decide si esta ley la quiere o no. Y eso son más o menos 700.000 firmas. Bien, ¿y hasta cuándo hay tiempo de juntar esas 700.000 firmas? Hasta el 26 de octubre tenemos que entregar esas firmas. ¿Y cuántas llevan? Bueno, mira, no te podría decir porque nosotros tenemos papeletas por todo el país, tenemos más de 800.000 papeletas dispersas por todo el país y la verdad que se está haciendo un poco difícil recuperar las papeletas firmadas. Pero yo te quería hacer una salvedad con esto. Nuestro propósito cuando hicimos el análisis político de a ver qué podíamos hacer, porque esta ley fue votada y con carácter grave y urgente, entró con carácter grave y urgente. Lo cual quiere decir que en dos días tiene que ser votada, no se puede extender esta discusión. Cuando votó esta ley, nadie estaba enterado de que esta ley se estaba votando. Y cuando vimos la discusión en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y en el sindicato, bueno, obviamente que consultamos varios juristas, es inconstitucional, la institución de derechos humanos, la academia, todos están en contra de esta ley, pero de alguna manera el pueblo uruguayo no estaba enterado de que estaba pasando esto. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para poner el tema sobre la mesa. Y una forma era salir a juntar firmas. De hecho, yo creo que eso lo hemos conseguido. La reglamentación de la ley ya va a ser un año para sacar y no la pudieron sacar la reglamentación, porque en realidad el tema se puso sobre la mesa, la gente está opinando, está preguntando, la gente está teniendo una opinión en contra y eso ha retraído el avance de la implementación de la ley. Desde el punto de vista político creo que el objetivo está conseguido porque la gente ya se enteró de esto que está pasando, ¿no? Bien. Y digamos, si conseguimos las firmas, fantástico, si no, nosotros vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión acá de Derechos Humanos nos apoya, vamos a seguir en esta pelea porque esta ley no se puede llevar adelante, ¿no? Correcto. A ver, acá tenemos, todo está apuntado, esta ley fue hecha porque el ministro Granariello dijo para aumentar la producción de soja transgénica y maíz transgénico, ¿no? Porque el riego constante de soja y maíz transgénica aumenta la producción por metro cuadrado. Como el país está jugado, digamos, a que seamos productores de materia prima sin ninguna industrialización de soja y maíz transgénico, porque bueno, es lo que nos está comprando China, ¿no? Nosotros no comemos soja, esta soja va toda para China, claro. Alimentar los animales de China. Y bueno, y el país está jugado a esa economía y bueno, tiene que aumentarlo de alguna manera. El tema es que no solamente se aumenta la producción de soja, se aumenta todo el paquete tecnológico, ¿no? Monsanto cuando vende la semilla, vende con todo el paquete, o sea, más producción, es más agrotóxico, más agroquímico, que van a parar a los recursos hídricos que ya están sumamente contaminados. Totalmente. Así que bueno, el 5 de octubre es la marcha, a las 18 horas. Al 5 de octubre nosotros hacemos una marcha desde el 2012, que empezó este modelo extractivista, se ha intensificado alarmantemente en el Uruguay. Hacemos una marcha en defensa del agua, la vida, los recursos naturales, de la producción agroecológica, de una vida más sana. Todos los años hacemos una marcha en octubre, porque en octubre fue la reforma constitucional, y este año está dedicada especialmente a visibilizar este tema y darle un impulso a la campaña. El 5 de octubre tenemos una gran marcha, vienen compañeros de Argentina, vienen movimientos argentinos a acompañarnos a la marcha. No es la primera vez que vienen, ya han venido, viene gente de Brasil, porque también en Argentina y en Brasil tienen ese mismo modelo extractivista, ¿no? Es horrible, sí, es lo mismo, sí. Es exactamente lo mismo, en toda América Latina, exacto. Digo, así como fue el plan Cóndor en los años 90, bueno, ahora el plan es sacarnos todo lo que pueden de la tierra y del agua, ¿no? Digo, entonces este modelo va caminando lamentablemente para América Latina. Bien. Y nosotros estamos muy en contacto con todos los pueblos latinoamericanos, y bueno, y van a venir acompañarnos, se va a transmitir en directo, inclusive en Europa, los compañeros italianos del Foro Italiano del Agua van a transmitir en directo la marcha también. Bueno. Porque bueno, este ejemplo de la reforma constitucional uruguaya fue un ejemplo en el mundo, ¿no? Fuimos el primer país del mundo en tener la defensa del agua y el saneamiento en la constitución, ¿no? Bueno, claro. Y esto lo pretende tirar abajo, pero no lo van a conseguir. No, perfecto, Carmen. Hace unos días en otro programa estábamos justamente conversando sobre esto y dijimos que tuvieron incluso la visión. Aquellos que forman parte de la Comisión del Agua tuvieron la visión de decir, bien, lo introdujimos en la Constitución, pero no nos vamos a disolver, vamos a quedar aquí para vigilar que se cumpla aquello que el pueblo decidió. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo fraterno a todos los hermanos argentinos. Gracias. La seguimos y vamos a estar expectantes de lo que ocurra. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, chao. Bueno, así entonces Carmen Sosa, integrante de esta, en este momento de esta movida detrás de un referéndum. Recordemos que en la Constitución uruguaya se dice, ya vemos que hasta dónde llega no sabemos, se dice que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo en cualquier momento puede recuperar su soberanía y decidir sobre lo que han decidido los delegados, los mandatarios. Muy bien, estamos en las 9 de la noche. Se nos acabó el tiempo, quedaron muchísimas cosas. Muchísimas. Simplemente decir que se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Queríamos hacer un recordatorio, lo haremos la semana que viene junto con otras cosas más que quedaron y que queríamos informar. Nosotros, por supuesto, nos vamos a encontrar el próximo viernes. Gracias, Liana, por acompañarnos acá en la operación técnica. Y gracias, Daniel, por estar acá junto. Gracias, Graciela. Bueno. Nunca nos saludamos, hoy decidimos saludarnos. Al principio y al final. Y al muy final, bien. Y bueno, sí. Por gracias supuesto. Por acompañarnos hasta aquí. Chao, hasta el viernes. wilder than you. Why don't you bring her upstairs? It's just so wild that she don't have to. It's no hanging matter. It's no capital crime. Oh yeah. Don't scratch that back. Oh yeah. Don't scratch that back. Oh yeah. Don't scratch that back. I bet your mama don't know you can fight. She never saw ya scratch mouth.